¡Ya está aquí! ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde Buenos Aires, en los estudios de la nave de Oseberg. A pocas cuadras del obelisco. Presentado por la revista Requiem. Y conducido por un servidor, César Fuentes Rodríguez. Esperando que les haya gustado el anterior y con toda la movida desde Buenos Aires, la capital cultural de Sudamérica, en lo que a metal se refiere, por supuesto. Vamos a arrancar directamente con un tema de un disco que no es nuevo, que salió hace un par de añitos, que inclusive hubo un reporte para mariscalrock.com. El disco de Mario Ian, ex cantante de Rata Blanca, de Hellion, de Alacrán, con una trayectoria impresionante, y actualmente con Sergio Verdicheschi y Gustavo Rowek, dos antiguos colegas de Rata Blanca, apoyando a la banda en numerosas presentaciones y demás. Vamos con un tema de su primer álbum, En mi nombre. Yeah. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires. Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Era Mario Young, de su disco En Tiempos de Redención, con el tema En Mi Nombre. Y justamente la idea de este reporte es mostrar algunas cosas que ocurren en este rincón del planeta y que son tan únicas, tan especiales, que por ejemplo, tenés a quien alguna vez fuera cantante de Iron Maiden, Paul Di'Anno, haciendo una gira por aquí, una presentación en la ciudad de Rosario, junto a Trident, Ramstein, Destroyer, Excalibur. Esto es el día 31 de octubre, Halloween. Imagínate, acá en la Escuela Don Bosco de la calle Subiría y Ceballos, en la ciudad de Rosario. Bueno, Paul Di'Anno se presenta en la Argentina como se presentó muchas otras veces, con una banda local. Ya lo ha tomado como costumbre, en Brasil armó los Rockfellas, en Italia tiene también su banda. Y aquí en la Argentina, en sucesivas giras que hizo, tuvo como banda a integrantes del grupo Jericó. Bueno, justamente de esa experiencia hubo una grabación muy particular que fue la de Hangar de Almas, el tributo a Megadeth. No sé si saben que Megadeth en Argentina tiene un estatus de megabanda que por ahí no tiene en otras partes del mundo. Y por eso mismo el DVD en vivo en Buenos Aires lo grabó Megadeth para los fans de todo el mundo aquí precisamente. Bueno, la idea es que luego se hizo un tributo a Megadeth donde participó Jericó con Paul Di'Anno en la voz. Así nomás. Ya anticipando lo que va a ser el show del 31, Jericó y Paul Di'Anno haciendo Symphony of Destruction de Megadeth. Esta no te lo esperabas, ¿eh? We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, amigos. Hoy tenemos un programa dedicado seguramente a cantantes muy destacados y seguramente muy conocidos también en la escena local, pero no así internacionalmente. Por ejemplo, vamos a presentar el disco de Magnos, la banda de Javier Barroso, quien alguna vez fuera cantante de Lorien y que, por supuesto, en la escena local es ampliamente conocido, pero ahora se ha lanzado en este plan solitario, o por lo menos con una nueva banda, y que en el Pepsi Music Festival tuvo en la carpa dedicada al heavy metal más acendrado una actuación francamente deslumbrante. Vamos con un tema de lo nuevo de Magnus que se llama Gritos. Así es, Magnus Gritos, pero el tema en cuestión se llama Fugitivo de mi suerte. Ocurre que el tema de los cantantes es muy delicado en la Argentina y a veces la calidad se reparte entre varias bandas que lo solicitan. Es el caso de Diego Valdés, que ha tenido un larguísimo paso por bandas y por numerosas, además, entre ellas, por ejemplo, Azeroth o actualmente Skiltron. Pero la banda que nos compete en este momento es Helker, una banda con 10 años tras de sí y que había tenido un disco anterior con todo un mensaje ecológico titulado El Legado Secreto y que actualmente está presentando un disco nuevo titulado Resistir. Diego, que está entre los más solicitados de los cantantes actuales de la escena argentina, demuestra claramente el porqué en este disco y en este tema titulado Por Mano Propia. Yeah! Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional, notas y reportajes exclusivos a Judas Priest anticipando su llegada a Buenos Aires, Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hoy sin pausa y sin respiro, amigos. Otra banda que tiene un cantante muy particular, Alejandro Fernández, que estuvo en Magiar de Martín Nie. Y ahora está en Kyrie Eleison. Banda muy curiosa. Los chicos son de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Y armaron su disco con una perspectiva internacional. Y de hecho el disco se publicó simultáneamente en Argentina y en Japón. Toma mate. Que es una expresión que usamos nosotros cuando queremos que decir toma esto que te ofrecemos, o algo así. Bueno, la cuestión es que los Kyrie Eleison pudieron sacar su disco In the Arms of Decadence, cantado en inglés, este año, y editarlo simultáneamente en Japón, y además de eso poner curiosamente un tema que sirve como cover y al mismo tiempo como muestra de lo que se puede hacer dentro de un estilo particularmente barroco como es el de ellos, que combina elementos de heavy metal con elementos de música clásica y que puede asociarse de algún modo con Rhapsody. ¿Qué tal hacer un tema de Queen, pero no de los de la época barroca de Queen, sino de los de la época más tranquilita? Y bueno, así es como enfrentaron la posibilidad de hacer The Show Must Go On, y quedó de este modo. Another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take her anymore? Show must go on. Show must go on. Another failed romance. On and on. Does anybody know what we are looking for? I guess I'm learning. I must be older now. I'll soon be turning. We'll be right back. The Show Must Go On, el show debe continuar, de Queen. Y parece ser una opción que utilizó alguien más. Aquí estamos con Rodrigo Gudiña, de Ariadna Project, que además de operar este programa, tiene una banda en los ratos libres. Imagínense. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal, César? Bueno, muchas gracias por la invitación acá a charlar con vos. De nada, estabas a mano y era ideal. Che, ¿están grabando ustedes también The Show Must Go On, de Queen? Sí, justamente lo que te contaba recién cuando escuchamos el tema de Kyrie Leyson. Estamos ahora por lanzar un nuevo material, que es un EP, ajá, titulado El Secreto. Bueno, en el cual incluimos una versión que de Queen, de Show Must Go On, que precisamente es la que veníamos haciendo en vivo en los shows. Ajá, bien. ¿Por qué el tema este en particular? Bueno, qué sé yo, Queen es una influencia bastante fuerte en muchos de nosotros, ¿no? De los integrantes de la banda. Y sí, bueno, nada, decidimos cuando hacer un tema de Queen, bueno, ese es un tema que nos gustaba a todos y bueno, lo empezamos a tocar en vivo y decidimos grabarlo para este EP. Está bien. ¿Por qué no le contás un poco a la gente, seguramente a la que no está empapada de la escena local, cómo comenzó Ariadna Project, que tuvo un comienzo bastante atípico en relación con las bandas que habitualmente se forman, digamos, para tocar? Sí, la verdad, la historia de Ariadna no es la típica historia de un grupo de amigos o de conocidos que se junta a armar una banda. Uh-huh. Lo nuestro empezó en el 99, cuando bueno, yo me conocí con Guillermo de Medio, que es el tecladista. Y nada, no sé, de una manera muy espontánea comenzamos a componer juntos canciones, sin uh-huh. idea de armar una banda, ni de tocar en vivo, ni nada. Se fue dando eso, empezamos a escribir material durante el 99 y hacia fines del 2000... precisamente en la revista Epopeya, ajá, cuando sí, salió sí, publicado aquel concurso que estaban lanzando para el primer disco solista de Adrián Barilari. Uh-huh, un concurso para preparar una canción para el disco solista de Adrián Barilari. Exactamente. Bueno, teníamos una canción nueva en ese momento, uh-huh, que nos gustaba mucho y decidimos mandarlas. Así que nada, realmente fue una cosa que no la esperábamos, pero dos semanas después nos llaman diciendo de que bueno, esa canción iba a ser incluida en el disco de Adrián. No solamente iba a estar Adrián, sino que los músicos de Nightwish y Enzio Hanson en los teclados. Así que bueno, fue una gran alegría para nosotros poder escuchar esa canción interpretada por semejante como músicos. Muy fuerte. Sí, sí. Y además la prueba de que, contrariamente a lo que dice alguna gente, los concursos sirven. Sí, en nuestro caso eso fue realmente fue bueno, fue muy positivo porque nos dio un impulso al principio, uh-huh, bastante importante, que por ahí sin eso hubiese sido un poco más difícil el arranque. Pero bueno, en nuestros primeros shows ya había gente que bueno, a través de esto nos conocía y bueno, empezó a venir bastante gente desde un principio y eso bueno, fue algo muy, muy positivo. ¿Y el tema de los discos? Porque el primer disco sale y luego sale una versión en inglés. Claro, después de lo de Barilari fue así. El sello NEMS, que fue el que había producido el disco de Barilari, nos ofrece hacer un disco nuestro. Uh-huh. Que en principio iba a ser un disco solamente en inglés para Europa. Sí. Idas y venidas de tratativas y cosas. Decidimos hacerlo en español para Argentina y en inglés para Europa. Uh-huh. Así que bueno, ahí están las dos versiones de Mundos Paralelos, que es nuestro primer disco, y la versión en inglés, que es Parallel Worlds. Claro, bueno, y las dos disponibles en Argentina. Sí, por ahora solamente en Argentina. Aunque nada, nos sorprendió porque bueno, a través de internet mucha gente de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, de un montón de lugares se contactan con nosotros porque bueno, conocieron a la banda y la verdad que sin haber sido editados afuera está bueno eso que pase. Uh-huh. Contame de lo nuevo, así ya abarcamos pasado, presente y futuro. Bueno, bien. Lo nuevo, estamos ahora precisamente aquí también en la nave de Osberg, uh-huh, terminando las mezclas de lo que es nuestro nuevo material, que en realidad es un adelanto, uh-huh, se llama El Secreto, es un EP que va a contener canciones nuevas, versiones acústicas de temas de Mundos Paralelos, algunas versiones en vivo y un cover, que es este que te contaba de Queen. Uh-huh. Así bien. Que iba a ser sorpresa, pero ya no lo ya más. No es sorpresa, armamos un paquete con lo de Kyrie Leyson y adiós. Pero bueno, y también tuvimos en el EP como invitado de lujo a Adrián haciendo una versión, bueno, del tema que él había grabado nuestro. Ajá. Pero una versión acústica de Las sombras quedarán atrás. Ah, muy bien. Mira, justamente hace un ratito estuvimos almorzando con Adrián y con otra gente que está presentándose este sábado con Huff como invitado. No está nada mal, haciendo Canciones Doradas, su último disco ahí. y armando toda la historia. Pero bueno, es lo que pasa, es la gente que pasa por aquí, por la nave de Osler también. ¿Algo más que quieras adelantar, ya que te deschavaste con respecto a todo lo demás? No, que bueno, nada. Muy pronto va a estar ya disponible el disco, en principio, acá para Argentina. Y bueno, estamos hablando para, bueno, poder lanzarlo para España también, ¿no? Que, que bueno, ya mucha gente nos escribió de allá, así que bueno, esperamos que el material esté accesible para todo el público de España también. Acá viene la difícil, antes de que escuche nada la gente, ¿cómo definirías el estilo de la banda? Bueno, en el primer disco, básicamente lo que se dio fue una fusión entre el power metal tipo Stratovarius, power metal europeo, alemán, esa onda fusionado con un poco de metal progresivo y algunas cosas de hard rock más del estilo de los 80s. Ajá. Ahora, si bien mantenemos esa línea, le tratamos de dar una vuelta de tuerca al sonido y adaptarlo un poco a algo más moderno, un audio un poco más 2008. Muy bien, ¿qué elegiste para ilustrarnos? Bueno, para escuchar ahora elegí Aprendiendo a Creer, que fue el primer corte de Mundos Paralelos, del cual hicimos un videoclip que también está incluido en el CD. Y bueno, es un tema que personalmente significa mucho para mí y es uno de los que más disfruto tocar en vivo. El noticiero de Las Pampas, presentando Ariadna Project entonces. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a vos, César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya perfilándonos hacia el final del programa, no queríamos dejar afuera un pequeño homenaje para el Mariscal Romero, que estuvo aquí en la Argentina haciendo radio, y muy bien, y muy recordado, con un programa titulado Los Delirios del Mariscal. Bueno, este título provenía del álbum de un grupo progresivo de los 70 llamado Crucis. Yo le pregunté al Mariscal en algún momento si había tomado contacto con el material del grupo y me había dicho que muy por encima, así que no está mal dedicarle ahora un tema de aquella banda de los 70s para quienes no la ubiquen. Aquí en Argentina no solo son conocidos, sino que son recordados como una de las grandes bandas progresivas que hubo en la escena. Bueno, de Los Delirios del Mariscal, de aquel disco mítico de la banda, un tema, Pollo Frito, dedicado por supuesto al Mariscal Romero, que tantas atenciones ha tenido con uno y con otros, por supuesto. Un gran saludo, Vicente, y aquí va Crucis. Thank you. Y así culmina por hoy el noticiero de las Pampas Argentinas, acercándoles toda la movida y la actividad de estas costas. Directamente desde la nave de Osberg, un estudio de ley aquí en Buenos Aires, presentado por la revista Requiem y locutado, conducido, producido, etcétera, etcétera, por un servidor, César Fuentes Rodríguez. Todas las semanas pueden esperarnos tranquilamente. Que lleguemos es otra cosa, pero seguramente vamos a estar. Un gran abrazo para todos. Caña, metal, alegría y mucha suerte. Chao, nos vemos.